Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos una vez más, una nueva ocasión, y sobre todo gracias por acercaros a la información consciente. Mi nombre es Laura y voy a estar acompañando a Neus Mesas hablando de cómo podemos comunicarnos con esos seres trascendidos, con esas personas que ya no habitan este plano físico, pero todavía lo habitan en alma. Vamos a recibir a Neus, que ya está preparada con nosotros en nuestras pantallas. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, encantada. Muchas gracias por dejarme estar en este programa con tanta luz y es un placer para mí poder estar hoy en esta entrevista. Gracias. El placer es nuestro, Neus. Siéntete como en tu casa y sobre todo abrimos las puertas a esa energía de luz que vamos a estar moviendo con este temazo que nos has traído y que has seleccionado para este encuentro. Aprendiendo sobre la comunicación con los seres trascendidos. Vamos a conocerte un poquito en primer lugar, Neus. Yo te voy a colocar ahí en pantalla un poquito de tu especialización. Ahí te tenemos con nosotros. Y si quieres, puedes contarnos un poco cómo enfocas tú esta parte de conexión con esos seres trascendidos. Mira, yo me dedico especialmente al mundo espiritual, trabajo ayudando a las personas no solamente a encontrar su propio potencial, sino a despertar esa luz y esas capacidades que todos tenemos. El mundo de la mediunidad, de las canalizaciones, está a la base de todo el mundo es capaz de conectar. Lo que pasa que por la educación, por el miedo, por las creencias, han ido dejando muchas personas dormida esa parte de su alma. Entonces, una de las cosas que hago yo es ayudar en ese recordar lo que el alma ya sabe. Pues a través de registros akáshicos, de tarot evolutivo, formaciones. Hago muchas formaciones individuales, a distancia, online, para que la persona empiece a entrar en este mundo desde el amor y sin miedo. Porque lo más importante es, para poder conectar y canalizar, hacerlo desde el amor, desde el lenguaje de la luz, que es el del corazón. Neus, tú llevas una trayectoria profesional, en este caso como especialista, de más de 25 años a la espalda, ayudando a personas, como bien dices, no solamente formándolas, sino también a través de conexiones directas, ¿no? Donde transmites esos mensajes que tú recibes como canal. Y me parece muy interesante que empecemos por ahí, empecemos por esa conexión, por la forma en la que tú recibes esos mensajes y sobre todo si puedes darnos algún tip para que podamos poner en práctica para mejorar nosotros ese canal y limpiar nuestro canal de luz para poder conectarnos mejor. Perfecto. Pues mira, nuestros seres amados, tanto los seres amados, los seres que ya no están, que han trascendido, como nuestros guías, están a nuestro lado. No es que estén, cuando hablan de la muerte, yo digo, no están muertos, están aquí, están con nosotros. La única forma es que no conectamos con ellos porque no conocemos ese lenguaje. Nos cuesta conocer cómo se comunican. Entonces, una de las formas importantes de comunicarse con estos seres de luz es aprender esas señales. Para mí, estas señales son simples pistas que nos dejan que podemos hablar a través de la escritura, podemos escribirles una carta, podemos pedirles, hablarles, porque ellos muchas veces conectan conmigo dándome mensajes a través de la meditación o de la escritura creativa o a través de mi tarot, que es un tarot muy evolutivo, y me dicen, pero si estoy aquí, pero esta persona no conecta conmigo porque tiene miedo. Entonces, yo vengo hoy a deciros que el miedo forma parte de la mente. Y que ellos hablan en el lenguaje de la luz, que es el lenguaje del alma. El alma no tiene miedo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos un poquito más a ellos? Hablándoles, como estamos hablando ahora tú y yo en este momento. Entonces, buscar un lugar, un espacio en nuestra casa, donde sea un lugar de encuentro, donde les podamos hablar, les ponemos una foto, les encanta que les recordemos. que pongamos una foto, que pongamos una velita. No tengamos miedo en hablarles, no tengamos miedo en establecer esta comunicación. Puede ser también escrita, puede ser incluso pedirles señales. Por ejemplo, si tenemos una abuela, ¿no?, que ha fallecido y que le gustan mucho las margaritas. Abuela, si estás conmigo, si me quieres decir algo, que cuando yo vaya a pasear me encuentre una margarita de color blanco, por ejemplo. Mamá, pues que vea pues una pluma de ángel. Ellos están encantados de comunicarse. El problema es esto, que la mente no nos deja. Que la mente no nos deja acceder a esta comunicación. Muchas de las formas que utilizan es a través de los sueños. Señales, pistas, sueños. Pero nosotros tenemos que estar receptivos. No tenemos que dejarlo allí aparcado y después decir, yo quiero conectar, pero claro, no has estado. Esto es un entrenamiento. No has estado comunicándote. Es como una amistad. Cuando tú tienes una amistad, tienes que irla cuidando, igual que cuidas una planta. Pues esta relación también se tiene que cuidar. Es decir, de alguna forma tenemos, ¿no?, que mantener ese vínculo activo, como lo haríamos, digamos, de forma física, ¿no? Como si dijéramos, vamos a llamar a un amigo a ver cómo está, cómo le va, cómo se siente, si puedo ayudarle en algo, si necesita algo de mí. En este caso también podemos hacerlo, ¿no?, con esos seres trascendidos. Es así como funciona, Laura, es así. Es decir, seguir sintiendo que ellos están vivos, porque en realidad están vivos, siguen evolucionando. Además, una de las cosas que les encanta es que les recordemos con felicidad. Ellos cuando se acercan a través de una conexión, yo hago conexiones pues, con la mediunidad, con meditación, con escritura o bien con las cartas, pues cuando se acercan a darme un mensaje, cuando abro, por ejemplo, unos registros akáshicos de alguien y me dan un mensaje, ese ser, para ese familiar, les encanta que esa persona siga haciendo su vida. Cuando se comunican con nosotros es para decirnos, primero, que están bien y segundo, que sigamos creciendo, que sigamos siendo felices, que sigamos avanzando. Cuando estamos, que se ha fallecido un ser amado y estamos con ese dolor, no podemos escuchar las señales, es imposible. Tenemos que transitar ese dolor, transmutarlo. Tenemos que estar un poquito en una actitud como más de alta vibración para poderlos escuchar. Esto me imagino que es válido, digamos, para una persona que ha trascendido recientemente o incluso para una persona que ha trascendido hace ya algún tiempo, ¿no? No existe el tiempo. No existe el tiempo. Para ellos el tiempo solo existe aquí en la humanidad. Nosotros, el alma, podemos conectar con nuestro abuelo si hace 20 años que ha fallecido, con nuestra madre que hace un mes. El problema es que cuando un ser fallece, está un tiempo en un hospital de recuperación, porque tiene que deshacerse de toda la densidad del cuerpo. Los seres están en la luz, los seres amados están en casa, en el hogar, están en la luz. Están mejor que nosotros. Yo siempre me gusta decir, es que están más vivos que nosotros porque están en la luz. Nosotros tenemos la densidad del cuerpo. Entonces, cuando un alma fallece, tiene un tiempo que irse deshaciendo de esa densidad, sobre todo si ha tenido una enfermedad o si ha sido una muerte bastante larga, con problemas, que esta persona ha sufrido mucho, pues está un tiempo. No hay exactitud del tiempo, depende de la densidad de lo que haya sufrido ese alma, que no tiene la energía suficiente para comunicarse con nosotros. Pero trascendido este tiempo, que podría ser un mes, dos meses, dependiendo de la persona, ya podemos comunicar con ellos, siempre podemos comunicarlos. Me ha encantado esa respuesta, Neus, cuando has dicho que no existe el tiempo a nivel de alma, ¿no? A nivel álmico, evidentemente el alma elige cuándo trascender, cuándo volver a encarnar, ¿no?, un cuerpo físico, y me ha encantado esa respuesta, te lo tengo que decir, porque me imagino que a muchos también les habrá sorprendido al otro lado de la pantalla. Me gustaría que hablásemos un poquito de esa parte en la que tú ayudas como canal a otras personas, en la que entregas esos mensajes que puedes canalizar a través de diferentes herramientas y sobre todo cómo sirve de guía, ¿no? Para, como bien decías, a veces superar el duelo, a veces para simplemente, ¿no? Pues ayudar un poquito a conectarse un poco más con esas señales, a formar a una persona en un camino un poquito más espiritual y que abra su mente y abra su vida, ¿no? A un proceso diferente al que a lo mejor te puede dar el ego, te puede aportar la mente. Has hecho un comentario muy importante, ahora has dado una puntualización muy, muy grande y es apartar el ego. Porque realmente cuando yo le doy una señal a otra persona, tengo que hacer que esa persona suba la vibración. Entonces, una de las herramientas que funciona muy bien son los registros akáshicos, porque yo tengo una metodología propia, igual que tengo una metodología propia del tarot. Entonces, la metodología de los registros es que la persona le hago hacer una meditación y le ayudo a subir la vibración a través de una visualización creativa. En ese estado de paz y de absoluta tranquilidad, esa persona es muy fácil que suba su frecuencia y a mí me llega la información de sus guías y de sus seres amados a través de que su alma me lo permite también. Entonces, lo primero que es estar tranquilos, es lo primero. Hay muchas maneras de meditar. Yo utilizo los registros, hago una meditación previa a abrirlos. Cuando hago una lectura de cartas es mucho más directo, pero es más concreto. También a través de las cartas me llega ese mensaje. Pero sobre todo lo que enseño en mis formaciones, sobre todo, es apartar la mente. Fórmulas, técnicas, herramientas, cómo meditar, cómo parar esa mente. Y no hace falta que todos pensemos en la meditación típica de estar horas y horas con la postura del loto y haciéndolo. No hace falta. Hay muchas formas de meditar. Se puede ir a hacer una excursión a la montaña, conectar con la naturaleza, el campo, la playa, hacer pues una escritura creativa. Hay muchas maneras de relajar la mente, pero esta es la primera. Tanto si vienen a conectar con los mensajes como si vienen a formarse. ¿Y por qué lo hago así? Muy fácil, porque si la persona está intranquila, si la persona está con miedo, si está con ego, con ansiedad, yo no puedo entrar tan fácilmente. Para que un ser me dé ese mensaje que es para el alma de esa persona me tiene que dar el permiso. Primer paso, relajarlos. Entonces, a partir de aquí, nos dan mensajes muy potentes y sobre todo tienen una manera de hablar y es dándonos alguna pista. Yo recuerdo un caso que me puso, la verdad, la piel de gallina. Era una clienta que venía a abrirse unos registros y esta clienta, bueno, esta mujer quería abrir los registros por curiosidad. Entonces yo en ese registro, lo primero que me llegó, la información sin saber nada de la persona, era de una feria con los coches estos de las ferias, los algodones de azúcar, y le pasé esta información porque sentía que se lo tenía que decir. Pues esta mujer había perdido una niña pequeña de 5 años, se había muerto de una enfermedad y le encantaban las ferias, le encantaban los algodones de azúcar. Esa era la manera como el alma de esa niñita tenía que transmitir a través de esa pista, de ese mensaje a su mamá que estaba bien. Tienen muchas formas de comunicarse, pero sobre todo es a través de las pistas. Es como ellos dan una pista, un mensaje que solo la persona sabe, y ahí te están diciendo, tranquila, estoy bien. Y a partir de aquí, evidentemente, se les puede preguntar otras cosas, pero siempre nos dan una información muy valiosa para esa persona. Eso es básico. Qué importante y qué bonito, ¿no? Para los que estamos aquí en este plano, los que nos quedamos de alguna forma en este otro lado, ¿no? El poder saber que ese familiar que tanto apreciamos, que tanto queremos, se siente bien, se encuentra bien. Me gusta la referencia de decir, siguen muy vivos, ¿no? A pesar de trascender el cuerpo, el alma sigue manteniéndose viva, intacta y me parece súper especial. Neu, si quieres, puedes comentarnos un poquito sobre cómo acceder a este servicio de tus consultas para las personas pues, que estén resonando, que hayan perdido a alguien recientemente y piensen que una guía de tu parte podría servirles, o incluso que lleven pues, años, ¿no?, en este proceso de duelo, de pérdida, y que ahí pues, puedan recibir esa paz, esa armonía que todos merecemos para una calidad de vida más bonita. Pues yo enseño, puedo además no solamente dar los mensajes, sino enseñar a la persona a hacerlo, que eso es muy bonito porque estamos en un momento de crecimiento y de aprendizaje muy grande. Pueden conectar conmigo, el nombre de mi centro se llama Les Ales d'Iris, que significa las alas de Iris, ¿no? Las alas de la diosa griega que era la que conectaba el cielo con la tierra. Entonces yo tengo un Instagram que se llama así, Les Ales d'Iris. Pueden enviarme un mensaje privado por el Instagram, por mi página web que se llama igual, o mi teléfono de WhatsApp. Entonces, la persona que desee conectar conmigo a través del WhatsApp, a través del Instagram o del Facebook, que es el mismo nombre, yo con mucho gusto la informaré de los servicios, del tiempo, la tranquilizaré sobre todo con algún mensaje, que esto es importante, y de que esta persona pues sepa que el dolor es normal, porque somos seres humanos, pero que hay que empezar a trascenderlo para poder escucharlos, ¿no?, que están más cerca de lo que pensamos. No sé si, bueno, pues pasando el nombre de mi centro, Les Ales d'Iris, me pueden buscar perfectamente. Sí, igual yo voy a recordar, si me lo permites, Neus, que aquí abajito en la caja de descripción, si nos estáis viendo en este momento en la plataforma de YouTube, vais a tener linkeados los enlaces que Neus nos ha facilitado de sus redes sociales, de su página web, para que la podáis encontrar de una forma mucho más sencilla, simplemente haciendo un clic muy rápido. Esto está en este momento, pero estará también más tarde en diferido, así que ahí lo podéis encontrar en cualquier momento que queráis comunicaros con nuestra especialista. Hablábamos de las señales, Neus. Tú recibes señales, por supuesto, como canal que eres, pero me imagino que en el día a día todos podemos llegar a recibir muchas señales y que a lo mejor no estamos seguros o no sabemos muy bien, como decías tú al inicio, interpretar que eso está siendo una señal de un ser querido trascendido. Entonces, ¿podemos descifrar un poquito de esa magia para las personas que nos están viendo y que digan: ah, pues a mí esto me ha pasado y yo no lo había relacionado? Por supuesto que sí. Preguntárselo directamente a ese ser. No tengáis miedo, no tengáis miedo de hablarles, de preguntarles, de decir: dame una señal y quiero este tipo de señal. Es que os lo van a decir. Pueden ser a través de números, que veas muy repetido una fecha y dices: ostras, si es la fecha de nacimiento de mi madre, o este animal que es su animal de compañía. Incluso a través de los sueños. Los sueños es una de las herramientas que ellos utilizan, puesto que nuestra mente consciente descansa y la inconsciente está más abierta. Entonces, los sueños, yo os diría, dejar siempre una libretita y un bolígrafo en la mesita de noche. Y cuando os levantéis, nada más levantar, apuntarlo. Otra de las herramientas que utilizo mucho para mí, bueno, es mi mano derecha, son las cartas, el tarot. Entonces yo os digo, comprar una baraja de tarot, cualquier tarot sirve, los 22 arcanos, y aunque no seáis unos expertos o no sepáis tirar las cartas, cada mañana mover las cartas y sacar una al azar. Es un mensaje de vuestros guías, o sea, cada mañana sacar una carta, no hace falta que preguntéis. Entonces, poco a poco vamos estableciendo el vínculo con este mundo sutil que nuestra mente no nos deja. Puede ser escribiendo los sueños, puede ser pedir directamente una señal, la que sea. Quiero ver una pluma si estás conmigo, quiero que me digas el número 667, que era tu número preferido. Darles ese vínculo, establecerlo a través de una carta, si un abuelo o abuela era artista, iros a lugares donde él frecuentaba. Empezar a crear ese camino. El problema es que queremos conectar con ellos, pero no, nuestra mente está como buscando desde la ansiedad, la necesidad, el dolor. Entonces, lo tenemos que vivir como un juego. Y es muy maravilloso ese juego, porque cada vez va a haber una señal. Yo, uno de los rituales que hago, me voy a caminar por el bosque una vez a la semana, y yo sé que si hay alguna mariposa de color blanco, pues son mis seres amados. Entonces es curioso porque voy caminando y me van cruzando todo de mariposas sin parar. Es un código que tenemos nosotros, hay muchos otros más. Y os invito a que vayáis probando. Siempre, siempre, siempre os responderán. Y una cosa que os tengo que decir, siempre que pensemos en un ser amado, en ese mismo instante que recordemos a ese ser amado, no desde el dolor, sino desde el amor, en ese instante se conectará. Siempre. Muchísimas gracias, Neus. Ese es el problema, el dolor, que hay que irlo separando, poco a poco. Todo es un proceso, ¿no? Yo creo también, Neus, que bueno, que todo... No nos acostumbramos realmente a vivir sin esa persona, pero nos acostumbramos a tener el recuerdo presente. Y lo que tú decías, ¿no? A abrirnos un poquito más en esa mentalidad en la que, como me imagino que tú y yo hemos crecido, que es en el que cuando una persona muere ya no está más, ¿no? Entonces cada vez más conocemos que hay señales, que hay formas de acercarnos a ese otro plano, a ese más allá, ¿no? Del que hablamos tanto, y que nos facilita esa comunicación, que nos facilita el mantenernos conectados y mantener ese vínculo activo con esas personas que son tan importantes aún a pesar de ya no poder tenerlas al lado, ¿no? O sea, para mi punto de vista, yo pienso que es importante eso que decías, o el punto de flexión que tú decías, de decir, vamos a hacer cosas que a ellos les guste. Si yo solía tomarme un café con esa persona, me voy a tomar un café a ese mismo lugar y abro, ¿no? De alguna forma esa puerta a que pueda estar ahí, a que pueda sentarse a esa silla, aun a pesar de que mis ojos la vean vacía. Esta, mira, piel de gallina con esto que dices es maravilloso. Las fechas de Navidad, cariño, son las fechas que más gente... cada vez hay más seres de la familia que faltan, entonces son fechas que se viven con tristeza y ellos no quieren eso. Yo os diría, incluso las fechas de Navidad, ponerles una silla, ponerles ahí un recordatorio de que ese ser está allí, una velita en su rincón. Es decir, están aquí. Hay otras formas de amar y eso tenemos que empezar a aprenderlo. En esta nueva frecuencia que todos ya estamos teniendo, tenemos que aprender que hay formas de amar que no tienen que ser físicas, que no tenemos que ver para creer ni ver para amar, que con el sentir es suficiente. Y que estas personas están con nosotras y con nosotros. Eso es muy importante saberlo. Mil gracias, Neus, por esa energía tan bonita, por esa sonrisa con la que transmites todo. Estamos llegando ya al final de este encuentro y no sé si querías compartirnos algo más justo antes de que podamos despedirnos, algo que haya podido quedarse en el aire. Pues solo deciros que no tengáis miedo, que empecemos a dudar de lo que la mente nos dice, lo que hemos aprendido, esas creencias. Y la rendición para mí es una palabra que utilizo mucho en mis talleres, tanto talleres de tarot como de mediunidad, como de registros akáshicos. Y la rendición es el sentir que eso se me va a dar, pero yo no lo voy a controlar. El problema es que yo quiero controlar la forma, y la forma se va a dar cuando tú sientas desde el corazón que eso es real. Es decir, me rindo a lo que me trae la vida. Me rindo, os quiero a mi lado, os quiero escuchar, os quiero sentir, pero yo no me voy a resistir a la forma. Es como abrirse y enseguida vais a poder conectar. Es más fácil de lo que parece. Pues con estas palabras de Neus Mesas, tan inspiradoras, este mensaje tan bonito que nos ha compartido nuestra especialista, estamos, como decíamos, llegando al final de este encuentro. Me encantaría que todos los que habéis llegado hasta aquí nos dejéis en comentarios pues vuestras experiencias, lo que habéis vivido, aquello que habéis transmutado de alguna forma, ¿no? Desde que ese familiar parte hasta que el punto en el que estéis ahora mismo, también para que Neus pueda leeros, pueda responderos un poquito más tarde. Y quiero recordar nuevamente que en la caja de descripción del vídeo encontráis la información directa para conectar con ella, así que ahí podéis acceder a sus servicios de tarot, de registros akáshicos, como canal directo en una consulta de tú a tú, y podéis resolver seguro muchísimas dudas, no os quedéis con nada dentro. Yo siempre creo mucho en los presentes perfectos. Pienso que cuando una persona llega a un vídeo como este de Mindalia para recibir un mensaje, una información, es porque tenía que estar recibiendo ese mensaje, esa información en un momento y un presente perfecto. Así que a todos, gracias por estar. Neus, gracias a ti también, te mando un abrazo enorme desde aquí, desde Andalucía, y me gustaría cerrar con tus palabras, así que ahí nos quedamos con tu despedida. Muchísimas gracias por este maravilloso programa, porque estamos cada vez más necesitados de luz y estamos muy, muy, muy conectados con el alma. Cada vez los seres humanos nos conectamos más con el alma. No dejéis de creer en ese lenguaje de la luz, que es maravilloso. Y muchas gracias de corazón por dejarme estar aquí. Gracias. Bendiciones.